te echo de menos. Sube que me mata. Te siento tan lejos. Aunque te den caca. Este gran tema depende de ti. Y tú depende de mí. Me pongo loco como caña y sin ti. No sé qué pasó. Estoy pensando en lo que hicimos ayer. Tú y yo en el carro cuando hicimos de todo. Cuando me miras tú me prendes todo. Dime al oído que lo quiero otra vez. Qué rico, bebé. Me puedes curar besándome. Dame esa agüita de tu fuente. Dale que te suelta caliente. Quiero retratar tu desnudez. Hacerlo con el mal de frente. Darte duro como un delincuente. Escapar, pero a ti te juré que te iba a cuidar ese core cristal. A todas las pude bloquear, porque si haces tu paz, bebé, también es mi paz. En la cama mátame, necesito el mañana, olvida el ayer. Esos labios tuyos saben a miel, tu toda enterita me pone mal. En la cama mátame, necesito el mañana, olvida el ayer. Esos labios tuyos saben a miel. Me puedes curar besándome. Dame esa agüita de tu fuente. Dale que te suelta caliente. Quiero retratar tu desnudez. Hazlo con el mal de frente. Date duro como un delincuente. Que la noche no acabe. Quédate conmigo. Date duro como un delincuente.